Pues 12 del mediodía, como acaban de comprobar nosotros, que nos vamos a quedar durante los próximos minutos. Hemos hablado de carnaval, pero lo cierto es que también hay citas este fin de semana, en concreto hoy mismo, dentro de lo que es el ámbito cofrade. No olvidemos, por cierto, que desde el pasado miércoles de ceniza, estamos ya dentro de lo que es el periodo de cuaresma, aunque sí que es cierto que en nuestra localidad las actividades con motivo del carnaval, bueno, pues han entrado también de lleno en este periodo. Pero bueno, al margen de todo esto, ya decimos, cita en el ámbito cofrade, devoto besapiés hoy en honor al Santísimo Cristo yacente por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo y Santísima Virgen de la Estrella y Nuestra Señora de los Dolores. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico al hermano mayor de esta hermandad, Olegario García. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una hora exactamente, escuchamos la señal horaria, pues una hora lleva ya la imagen, si no me equivoco, expuesta para la veneración a los fieles allí en el San Antonio, porque a las 11 de la mañana comenzaba este devoto besapiés, ¿verdad? Pues sí, se ha abierto esta mañana las puertas hace una hora, escasamente una hora, y ya todos los devotos de esta imagen y todas las personas que quieran pasar por la ermita de San Antonio, nuestra emblema de Ubrique, pues pueden ver allí la sagrada imagen del Santísimo Cristo yacente, que está expuesto en solemne besapiés, que estará todo el día hasta la hora de la misa, y está fuera de la urna, en una forma que no es común de cómo se puede visitar normalmente la ermita de San Antonio, y sí, podrá estar allí en uno de los actos cuaresmales de nuestra hermandad, que como todos los años se viene haciendo el primer viernes de cuaresma en los cultos a esta imagen de nuestra hermandad. Que coincide también que hoy es el primer viernes de cuaresma, es también el Vía Crucis de las hermandades ubriqueñas, se hace el Vía Crucis de las hermandades, y este año lo preside la imagen de Santísimo Cristo yacente también. Así que, este acto además que se sumará, por cierto, a las 8 de la tarde a una función religiosa, la celebración de la Eucaristía, en su homenaje, ¿no? Sí, el besapié terminará a las 8 de la tarde con una solemne Eucaristía en la capilla a las 8 de la tarde en honor a Santísimo Cristo yacente. ¿Te referías al Vía Crucis por parte de todas las hermandades que va a encabezar, en este caso, el Santísimo Cristo yacente? Sí, este año le ha tocado a la imagen del Santísimo Cristo yacente presidir este Vía Crucis de las hermandades. El año pasado fue nuestro Señor cautivo rescatado de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo. Y el año anterior fue nuestro Padre San Nazareno, y este año le ha tocado la imagen de Santísimo Cristo yacente. ¿Que cuándo se desarrolla y de qué forma? Pues será a partir de las 9:15 de la noche, después ya de haber terminado la Eucaristía, se depositará el Cristo en su urna y en una parihuela, y se saldrá de San Antonio, recorriendo la calle Torre, San Juan, bajará por la calle, hasta la parroquia, entrará dentro de la parroquia, andará un par de estaciones del Vía Crucis, saldremos por la puerta de la plaza, seguirá calle Botica, Trinidad, calle Nevada, y volverá a la ermita por la calle Torre. Así que, como decimos, además en esta ocasión presidiendo lo que es ese Vía Crucis, del resto también de hermandades, ¿no? Sí, en ellos participan todas las hermandades y agrupaciones de Ubrique en el cortejo, y el Cristo pues irá portado por todas aquellas personas que sean devotas y quieran participar. Ellos saldremos con los miembros de la cuadrilla del Santísimo Cristo yacente, pero en el camino sí se podrán ir haciendo relevos en la imagen en cada una de las estaciones. Nos comenta que está previsto para esta noche 9:15. 9:15, si el tiempo no lo impide. Vamos, es lo que te iba a comentar precisamente. El tiempo. Si el tiempo lo impidiera, pues posiblemente se celebrará un Vía Crucis dentro de la capilla, se rezará el Vía Crucis dentro de la capilla, creo yo, y no saldremos a la calle, ¿no? Pero está. En cuanto al resto de imágenes, ¿también recorrerían junto al Cristo yacente? No, solamente es el Cristo yacente el que al presidir ese Vía Crucis. Sí, solamente el Cristo yacente de la Hermandad del Nazareno es el que sale a la calle en una parihuela, no van en un paso de Semana Santa ni nada, va en una parihuela simple y recorre la calle que va haciendo el Vía Crucis, y las estaciones estarán durante todo el recorrido que antes hemos dicho. Pues si te parece podemos recordarlo, el recorrido y las estaciones que se van a situar para aquellas personas que, ya digo, si el tiempo lo permite, se puede desarrollar. Sí. Pues saldremos de San Antonio y cogeremos hacia Plaza de San Juan, de allí cogeremos por la calle, entraremos en la iglesia parroquial por la puerta de la Plaza de Francisco Fatou, saldremos por la puerta de la plaza y seguiremos calle Botica, Trinidad, la calle Nevada, y cogeremos la torre ya hasta otra vez volver a San Antonio. Pues, por tanto, el itinerario que se pretende cumplir, aunque hoy la verdad va a estar complicado, ¿no? En principio, si hacemos caso a las previsiones, ¿no? Hombre, las previsiones no son nada buenas para hacer este recorrido, para salir de la calle, pero esperaremos hasta el final. Está todo previsto y si no, pues lo haremos dentro el Vía Crucis como es preceptivo en este tiempo de cuaresma. Lo cierto es que, lo comentaba, ¿no?, al principio, estamos hablando de carnaval en nuestra localidad y en muchos otros puntos, desde luego, y aunque ya desde el pasado miércoles hemos entrado en ese periodo de cuaresma y por tanto la cuenta atrás para vosotros también, para las hermandades, ¿no? Pues sí, la cuenta atrás para las hermandades y se irán sucediendo muchísimos actos, al haber ya tantas hermandades en Ubrique, pues se irán sucediendo muchísimos actos durante todas las semanas hasta llegar el Domingo de Ramos, que empezará ya lo que es la Semana Santa propiamente dicha. Estarán todos los triduos, las misas, los traslados, ensayos, que habrá visto muchísima gente, habrá visto que hay ese movimiento de costaleros en la calle ensayando, y tendremos todos los actos, pregón de Semana Santa, triduo de Nazareno, triduo de Nuestro Padre Cautivo, y la Virgen de los Dolores, los traslados de imágenes, traslados de mudas de paso, y estará todo, todas las semanas estarán repletas de actos cuaresmales. Como nos decías, ¿no?, la verdad es que hay movilización de muchísimas personas en nuestra localidad por ese motivo, ¿no?, por los ensayos ya de los traslados, de los recorridos procesionales, ¿no? Sí, hay muchísimos ensayos. Están todos los días de la semana. Hay ensayos durante del lunes a domingo, excepto los sábados, que creo que no hay ninguno, pero y los viernes tampoco. Pero los demás días, todos los días hay ensayos de cuadrilla de las diferentes hermandades y agrupaciones. Hay ensayos y ya pronto empezaremos con las mudas de los pasos de los almacenes a las ermitas, a la iglesia y las mudas de las imágenes y los actos propiamente dichos de culto, como son los triduos, la misa en honor a la Santísima Virgen, el día de Nuestro Padre Jesús Cautivo, y en fin, estará todos los días cubiertos. Hablábamos hace poco, ¿no?, de lo que han sido las jornadas por la integración, pero no cabe duda de que ya metido dentro de lo que es la cuaresma, este acto en el día de hoy pues también es un punto de encuentro para todos los integrantes de la hermandad de cara a los preparativos, ¿no? Que me imagino que además los costaleros por un lado, cada uno con su responsabilidad, pues también celebran sus propias reuniones y demás, ¿no? Tiene el encuentro de todas las hermandades y agrupaciones, pues tienen una cita aquí que no es solamente la Hermandad del Nazareno la que organiza y la que promueve este Vía Crucis. Este Vía Crucis es una Vía Crucis que se promueve por parte de todas las hermandades en conjunto y una cita de todos los cofrades, todos los integrantes de juntas de gobierno y hermandades de Ubrique para asistir al Vía Crucis, que es un Vía Crucis que se organiza por parte de toda lo que son las juntas de gobierno de las hermandades ubriqueñas. Yo me refería, bueno, en concreto, ¿no?, al besapié de la imagen, pero sí que es cierto que a nivel general el acto, ¿no?, también de ese Vía Crucis, pues ya no solo por parte de la hermandad, sino de todas las hermandades, es la cuenta atrás, podemos decir, el contar ya cuántos días quedan para que lleguen las jornadas de Semana Santa, que por cierto, bueno, eso se va notando con lo que tú comentabas, ¿no? En cuanto al número de actividades, iniciativas que se programan, una Semana Santa que cada vez va cobrando desde luego más importancia en cuanto a personas involucradas, recorridos profesionales, etcétera. Sí, la Semana Grande, esta Semana Grande de los cristianos aquí ubriqueños ha cogido un auge que todos los días prácticamente hay actos o procesiones y se está viendo que es una Semana Santa que se mueve, que mueve muchísima gente en Ubrique. Una Semana Santa que empezó el domingo de Ramos con la borriquita, ya el miércoles tendremos también en la salida de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, el jueves de nuestro Padre Jesús Nazareno y el viernes tendremos la salida del Santísimo Cristo Yacente, Señora de los Dolores. Es una Semana Santa que ha crecido en también en calidad, una Semana Santa que es muy, no solamente ya en el tipo folclórico, sino también en el tipo de culto y devocional, también ha crecido en Ubrique. Y como decía, falta poco, faltan 38 días para Domingo de Ramos. Pues una jornada que desde luego concentra en el trabajo, muchísimo trabajo por parte de las hermandades a lo largo de todo el año. Y viendo el tiempo así, imaginamos que lo que pedís es que si tiene que llover, que sea ahora, ¿no? Y que haya buen tiempo para entonces. Claro, es que una... Los carnavaleros dirán lo contrario, claro. La Semana Santa, pues, es una fiesta que celebra muchas cosas, celebran en la calle y desluce muchísimo. La Semana Santa con luz, con la luz del sol y esto es, y el buen tiempo es lo que apetece. Pero que vaya, que tampoco es tampoco un carnaval, hombre, tampoco que se puedan celebrar todas las fiestas, que se contribuya a que Ubrique suene por todos los sitios también, que es una fiesta que el carnaval que va seguido a Semana Santa, aunque aquí lo llevamos un poquito pisado una cosa con la otra, pero que una cosa es complementaria de la otra, más bueno. Y de todas formas, bueno, hay muchísimas personas que participan de ambas fiestas, ¿no? Cada cual. Sí, hay muchísimos costaleros, precisamente costaleros y gente que sale en los cortejos profesionales que participan en agrupaciones de carnaval. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Uh-huh. Muchísimos músicos también que están a la vez ensayando en bandas de corneta y tambores, están ensayando también en agrupaciones carnavalescas. Y ya digo, uh-huh, muchísimos costaleros que ahora mismo están de un lado para otro, ensayamos con la agrupación y ahora me voy a ensayar con el paso, que estamos ahí. Pues se acaba de cortar la llamada, como acaban de comprobar. Vamos a ver si no se trata de la batería del teléfono móvil con el que habíamos contactado con Olegario García, porque si no va a ser imposible ya retomar esa comunicación. En cualquier caso, ya sí que habíamos ofrecido los datos principales sobre lo que es el devoto besapiés en honor al Santísimo Cristo Yacente, al Santo Entierro, que tiene lugar hoy en el San Antonio, desde las 11 de la mañana, así que poco más de una hora lleva pues la imagen expuesta a la veneración y así va a permanecer hasta las 7 de la tarde, porque a las 8 habrá una solemne función, una Eucaristía, en su honor, y posteriormente, también como comentamos con Olegario, un Vía Crucis que va a presidir el Santísimo Cristo Yacente en esta oportunidad y que es otro de los actos destacados de esta jornada dentro de lo que es esta cuenta atrás ya en el periodo de Cuaresma. Olegario, que se había cortado la comunicación, hemos podido restablecerla. Simplemente, de todas formas, habíamos comentado ya todos los datos al respecto. Decíamos, ¿no?, que además estos días unión de ambas fiestas, podemos decir, de un lado el carnaval, convive con lo que son los primeros días de Cuaresma y que muchas personas participan de ambas citas si te parece invitar a las personas que lo deseen a participar tanto en el devoto besapiés como en el Vía Crucis de todas las hermandades, ¿no? Pues sí, decir que todas las personas que sean devotas de Santísimo Cristo Yacente, que hay muchísimas en Ubrique, que sepan que está expuesto, estará durante todos los días hasta las 8 de la tarde en devoto besapiés para todo aquel que quiera subir a la ermita de San Antonio. Después tendrá lugar la misa a las 8 de la tarde y tras lo cual se intentará hacer en la calle el Vía Crucis de las hermandades y si no, pues creo que dentro podremos podrán por lo menos hacerlo en la lectura. Pues son citas del ámbito cofrade que llegan en el día de hoy, y como comentamos, ya en la cuenta atrás hacia la Semana Santa, dentro de este periodo de Cuaresma, la protagonizada, ese devoto besapiés, por la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y en general de todas las hermandades en referencia al Vía Crucis. Pues Olegario García, nos vamos a quedar aquí, por supuesto que seguiremos hablando y ofreciendo novedades, porque hay un amplio programa, y con todas las hermandades, por supuesto, amplio programa de actividades que van a ir llegando poco a poco a medida que se acerque la Semana Santa en nuestra localidad. Así que, Olegario, lo dicho, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.